Si en una rosa está azul, sin tan respirar está azul, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz está azul, rezando una oración está azul, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí mi corazón y de amor has llenado mi alma, y tu sangre corre por mis venas, y mi sangre me hace estremecerme contigo. Manera olvidada. Y de amor, apasionado mi alma.